Ante la adversidad tenemos dos opciones, tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Yo personalmente he optado por la segunda opción. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén Viva Tu Esperanza. En sus páginas te enseño cómo dar sentido a la inevitable cruz que llevamos a cuestas y a no perder la fe, la esperanza ni la alegría en los momentos de dificultad. Mantén Viva Tu Esperanza. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon.com. Léelo y mantén viva tu esperanza. He recibido en mi consultorio en semillasparalavida.org la siguiente pregunta. Hace algunos años fui a cenar a una casa. También fue invitado un diácono. La señora cuidaba a una niña de 3 o 4 años. La señora comentó que los padres de la niña no eran católicos y le preguntó al diácono que si era posible bautizarla a escondidas de los padres. El diácono inmediatamente dijo que sí. Tomó a la niña, fue a la cocina, sacó su celular e hizo el rito del bautismo con agua de la fregadera. ¿Es ese bautismo realmente válido? ¿Se puede decir que la niña está bautizada? ¿Hizo el diácono lo correcto? Muchas gracias. Bueno, damos respuesta a cada una de estas tres preguntas. Primera, ¿es este bautismo realmente válido? Si el diácono con esa agua de la llave de la cocina roció tres veces la frente de esta niña y al hacerlo dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esas palabras y no otras, y la roció tres veces, entonces la respuesta es sí, el bautismo es realmente válido. ¿Se puede decir que la niña está bautizada? Sí. La niña está bautizada. ¿Hizo el diácono lo correcto? No. De ninguna manera hizo el diácono lo correcto, no solo pastoralmente. En primer lugar, bautizar a alguien en contra de la voluntad de sus padres es faltarle al respeto a esos padres. Quienes tienen la responsabilidad de ese niño son sus padres. Si faltan los padres, entonces sus tutores, que no es lo mismo que la señora que le está cuidando. Entonces, a escondidas bautizar a alguien en contra de la voluntad de sus padres, en primer lugar, es una falta de respeto a esos padres. En segundo lugar, hay que recordar que el bautismo genera compromisos importantísimos porque el bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces, el hecho de ser bautizado implica la exigencia de ser educado en la fe para después vivir como hijo de Dios, no nada más así. Pero no solamente de forma pastoral, este diácono no debió bautizar a escondidas a esta niña, sino que además lo que ha hecho el diácono es ilícito, porque el diácono ha atentado contra lo que prescribe la Iglesia en el Código de Derecho Canónico. El canon 868 es muy específico en este sentido. El parágrafo 1 dice así, para bautizar lícitamente a un niño se requiere, 1, que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces, es decir, sus tutores, no la señora que la cuida. 2, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. Parágrafo 2. El niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aun contra la voluntad de sus padres, lo cual no era el caso, no estaba en peligro de muerte. Parágrafo 3. El niño de cristianos no católicos puede ser lícitamente bautizado si los padres o al menos uno de ellos o la persona que legítimamente ocupa su lugar lo piden y si es imposible para ellos, física o moralmente, acceder a su propio ministro. Las condiciones que establece el Código de Derecho Canónico para que se pueda bautizar a un niño de padres no católicos no están cumplidas o no fueron cumplidas en esta situación. De manera que el bautismo sí es válido y la niña sí está bautizada, pero se cometió un delito, el diácono cometió un delito, directamente violando el canon 868 del Código de Derecho Canónico, motivo por el cual este diácono debería ser reportado ante el vicario para el clero de su diócesis, porque cometió un delito. Además, todo bautismo que se haga fuera de una iglesia, que fuera de una iglesia, pues sucede usualmente en peligro de muerte, esos bautismos tienen que ser registrados además en los libros parroquiales. Entonces, el bautismo de esta niña, el diácono al menos, tuvo que ir a registrarlo en los libros de la parroquia para que se expidiera una fe de bautismo formal. Pero en la fe de bautismo, pues deben aparecer los nombres de los padres, y en este caso, pues sí, en contra de la voluntad de ellos y además a escondidas. Tenemos que entender que las buenas intenciones no bastan para hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien, además de buenas intenciones, se tiene que proceder de manera correcta, de la forma que instruye la iglesia, de la forma que prescribe la iglesia, como en este caso. No tiene en verdad ningún sentido bautizar a un niño si éste no va a crecer en la fe católica. Más adelante, si cambian las circunstancias, entonces se lo puede bautizar. Si estuviera en peligro de muerte, se lo puede bautizar, incluso en contra de la voluntad de los padres. Pero fuera de esa situación, insisto, bautizar a un niño en contra de sus padres, lo cual se tiene que hacer escondidas, es en primer lugar faltarle al respeto a esos padres y en segundo lugar no entender que el bautismo sí nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios además, y eso tiene exigencias de vida realmente muy serias. Y en tercer lugar, hacerlo deliberadamente es cometer un delito en contra del Código de Derecho Canónico, en contra de la ley de la Iglesia. Por no mencionar que este es un clarísimo ejemplo de por qué los diáconos necesitan realmente tener una sólida formación pastoral, sino que también necesitan por fuerza tener una sólida formación en teología de los sacramentos, en sagrada liturgia y en derecho canónico. Son ministros ordenados. Entonces los diáconos realmente tienen que conocer el Código de Derecho Canónico, las normas litúrgicas y la teología de los sacramentos también como la debe conocer un sacerdote. Y esto es obligación de las diócesis darles esa formación en la que una y otra vez se hacen visibles grandes lagunas que dan lugar a estos ilícitos, que en determinado momento pueden comprometer, sí, la validez de un sacramento. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.